El que se haya decidido hacer el tianguis en Mazatlán es un enorme impulso para esa parte del país, y además soy testigo de cómo el gobierno estatal y el gobierno municipal están haciendo unas inversiones en infraestructura increíbles. O sea que realmente yo creo que vamos a ver la transformación turística de Mazatlán. La estamos viendo ya, pero se va a seguir consolidando y realmente hacer extensiva la invitación para este tianguis turístico del mes de abril, que además es el último de esta administración, con lo cual para nosotros también implica pues dejar un buen mensaje, pero creo que lo estamos haciendo muy bien en un destino turístico tradicional mexicano que se está renovando, que se está relanzando y que el gobernador le está poniendo todo el empeño.